Pajarito sin cola. A tapar la calle que no pase nadie, solo mis abuelos comiendo buñuelos. A tapar la calle que no pase nadie, solo mis abuelos comiendo buñuelos. A tapar la calle que no pasen señoras, solo las chiquillas comiendo rosquillas. Solo las chiquillas comiendo rosquillas. A tapar la calle que no pase nadie, a tapar la calle que no pasen motos, solo mis abuelos jugando a los bolos. A tapar la calle que no pase nadie, solo los carros que van muy despacio. Bienvenidas y bienvenidos al programa de radio de las niñas y niños de la Cosatina, A tapar la calle. A tapar la calle que no pasen soldados, solo los cojitos jugando a los dados. A tapar la calle que no pase nadie, solo mis amigos cortando cebollinos. Solo mis amigos cortando cebollinos. Un espacio que invita a jugar, a participar, ocupar, opinar, reír, soñar, divertirnos. Un espacio donde niñas y adultas afinamos nuestras orejas verdes. Solo el alguacil tocando el corretín. Solo el alguacil tocando el corretín. A tapar la calle, que no pase nadie. Amigos, ha llegado el momento, es hora de ocupar la calle. Apaga la tele, sal a jugar, te estamos todos esperando. Estamos aquí, que no se diga, que no se lo diga. La calle es nuestra, es tuya, es mía, es de aquel, es de todos. A tapar la calle todos los jueves de 7 y media a 8 en Radio Topo 101.8. Ya está, ¿no? A tapar la calle que no pasen camiones, solo los músicos con flautas y trombones. A tapar la calle que no pase el hambre, solo los niños llenos los bolsillos. Paso, paso, que mañana me caso con un payaso. Hola, buenas tardes a todas, a todos y a todes. Hoy tenemos un programa bastante especial, no sabemos cómo va a salir, pero yo confío que muy bien, porque es que estoy muy bien acompañada. Se van a ir presentando y vais a flipar un poco porque yo creo que no habíais visto, no habíais escuchado nunca a tanta gente maja aquí a este lado de la cabina. Vamos a empezar con calma y tranquilidad. Por aquí, por un veterano de la radio. Hola, buenas y buenas a todos. Soy Abraham Díaz Jiménez, ya me habréis conocido de mucho. También apodado el Tato Willy. Y bueno, y estoy muy bien acompañado, como bien ha dicho María. María, es verdad, es que me lío con los nombres. Hombre, bueno, gracias. Y creo que va a haber una de las radios que más gente va a ver en esta radio y seguro que nos lo pasamos muy bien. Vale, gracias Abraham, bienvenido. Se van a seguir presentando por ahí. Hola, buenas, soy Tío Panillo, aquí estamos. Vale, ¿quieres que te llamemos Tío Panillo durante toda la emisión? Vale. Sí. No, pero también Ramiro, ¿vale? Vale, Ramiro, bienvenido. Hola, buenas, soy... ¿Quién eres? Soy Ángel. Soy Jiménez 29. Hola, Ángel. Soy Ángel. ¿Quieres contarnos algo más para presentarte? Tengo 14 años, bueno, 13. Me gustan las pollas. ¿Y algo más que creas o que te quieras presentar? ¿Ya está? Y me gusta salir con mis amigos. Vale, pues bienvenido Ángel, gracias por tu sinceridad. Vamos a seguir presentándonos por aquí. Hola, buenas, soy el Tío Panillo. Bueno, mejor apodado Bambino. Tengo 37 años, me gusta el fútbol, es que el Barça, me gustan los coños y AD3. Vale, bienvenido. ¿Quieres que te llamemos también Tío Panillo? ¿Quieres decir tú Bambino? Vale. Como la gallera, como la gallera. Bambino también conocido como... Jesús. No, te lo quieres guardar, ¿no? Vale. Vale. Y no hemos acabado todavía porque aquí tenemos a más gente interesante. Adelante. Me llamo Emanuel Jiménez, pero apodado como Iaximony Baby. Me gustan los coños, los pijos y los viejos lesbianos. Vale. Gracias, bienvenido. Bienvenido, Emanuel. ¿Y por aquí? Prefiero que me llamen Iaximony. Iaximony, vale, a ver si me acuerdo. Vale, callaros todos. El barra baja Mastari. No, el Mastari barra baja. Apodado el Duende. Y eso, soy un borote mala raza. Vale, o sea. Tengo. Espera. Ah, continúa, perdón. Tengo 16 años. He venido en patera. Y ya está España de mala raza. Aquí son todos racistas. Vale, bienvenido, Mastari. Como veis, pues eso, tenemos una cuadrilla aquí bastante interesante. Y luego está también nuestra compañera técnica DJ. Hola, ¿qué tal? A ver cómo va hoy. Sí, vamos a disfrutarlo, que tenemos aquí a una cuadrilla de flipaos interesante. Vale, a ver, cuéntanos, Abraham, de que tenemos muchos temas, hemos preparado muchos temas. Cuenta. Ha sido un poco improvisado porque este programa iba a ser como... Más de relax, pero hemos pasado por la Plaza La Madalena y pues y estábamos ahí, gente interesante, y se han apuntado, y es maravilloso que quieran venir a Radio Topo. Me encanta Radio Topo. Abraham, cuéntanos, ¿de qué quieres que hablemos? Primero de todo, muchas gracias por dejarme disfrutar este momento, como siempre. Yomara, te amo. Bueno, y eso, un saludo a Yomara, de verdad, tégamelo caramelo, y eso, ¿vale? Y también a mis tías y todo. Bueno, total, que hoy vamos a hablar... Ángel, por favor, no molestes. Hoy vamos a hablar de varios temas. Bueno, primero vamos a hablar del primer tema, que es sobre un tema... Bueno, la verdad, es para diferentes edades, que es sobre la delincuencia. Ángel, si quieres compartir algo, lo puedes hacer en el micro para que todas te escuchen. Corrompe a mierda. ¿El qué? ¿Aquí? Todo. ¿O tú? Ya te hemos dicho que para venir a Radio Topo te tenías que duchar, pero no nos has hecho caso. ¡Alma, lo que te ha dicho, Ángel! Continúa, Ángel Jiménez. Continúa, Abraham. Bueno, callar, vamos a hablar sobre la delincuencia, un tema que no me gusta a mí nada. Porque acércate al micro para que te escuchen no bien, por favor. No me gusta nada a mí este tema, porque de verdad, la calle no vale para nada. Hay que criarse en el mundo de Dios y para todos los ateos en la madre tierra. Bueno, a ver, primero... Hola a todos, nos presentamos, ya nos hemos presentado. Y bueno, ¿y de qué queremos hablar, chavales? De los robos... Del porno. De los butrones que me hago. No. A ver, ¿los butrones sabes lo que es un butrón, profe? Cuéntalo, porque igual hay gente que vale, no lo sabe. Un butrón... Un butrón... Vamos a contar una parte cada uno, por favor. Vale. ¿Te hace una llamada? Primero, primero, ¿vale? Tienes que buscar un bar. Un bar o lo que sea, una tienda. Y coges... Y coges con un coche, lo normal en estas edades, jóvenes como nosotros. Alcantarillas. Las alcantarillas, y coge los arietes de la policía, ¿sabes lo que es, profe? Y coges los arietes de la policía, de esos que utilizan para entrar a la casa. Sí. Pues eso. Pues tú lo coges eso, y cuando así le das al cristal, y pan. Y ya cuando lo tienes roto, le das un poco en el pie y ya se caen los cristales. Uh-huh. Y de ahí vas directamente a dónde vas a coger. A la caja fuerte. Vamos a la caja fuerte. Uno coge dinero, otro coge botellas, luego las vendemos, vamos al gancho, tú sabes, gancho serie. Vale, y una pregunta, y si te pillan, porque te pueden pillar, ¿qué consecuencias tienes si te pillan haciendo un butrón? Para los menores, que son menores, creo que a partir de los 14 años, cada butrón son 4 o 5 meses, te meten. ¿Dónde te meten? En el reformatorio, o sea, que no hacerlo. Yo estuve ahí 5 meses, pila, tú. Vale, este tío que acaba de hablar, que es Ramiro, que también es un flipa, no ha estado. Y una cosa. ¿Alguno habéis estado en el refor? Sí. Yo no. Yo casi. Yo sí. Yo solo en el calabozo. Bueno, y una cosa. Y el palillo. Y quiero que sepáis una cosa. De la mayoría de veces que los pillan, es porque al cruzarla de esto, se hacen sangre, cogen el análisis de la sangre y saben quién es. Se lo estoy inventando todo. No, de verdad. Vale. No. Yo así, o sea, y... A mí no me hace falta robar a las porque... personas... Sí, perdón, Emanuel, ¿qué ibas a decir? No me hace falta robar porque soy dinero fácil y Axie Money Baby. Vale, ¿cuál es el mensaje que queremos dar a la gente que nos está escuchando? No robéis. No robéis. Yo he pasado mala vida, yo me creí la mariola ahí, con fila pana. Lo que pasa, que yo estuve ahí fila de años. ¿Pero qué le pasa a este tío? ¿Y si te... Exacto. Si te cogen preso, tú vas a caer de depresión. Yo tengo como 5 años de depresión, porque... Porque las mujeres ya no me quieren, creen que soy delincuente. Vale, gracias. Tiene personalidad múltiple. Múltiple. Por ejemplo, me puedo convertir en Juanito, que Juanito es un chico delincuente, no piensa en las cosas. Pero bueno, ¿algo que añadir, chavales? Yo soy un compadre de negro. ¿Qué ha dicho Ángel? Bueno, para la gente que nos está escuchando, vamos a mandarle un mensaje a Abraham desde... No Juanito, sino Abraham. Vale, de verdad, totalmente en serio. No hagáis nada. Ni hagáis butrones, nada. Hoy en día conseguir un plato de comida tampoco es tan difícil. Escucha, profe, yo una cosa que te quiero decir, ¿vale? Dime. Que ahora sí veo una persona que lo está pasando mal y todo. Y veo que está robando comida y yo no lo veo mal. Robar comida. Ah, sí, está pasando hambre, sí. Claro, Manuel, que es un millonario. Que caga dinero ese niño. Por ejemplo, el GS Money, digo. Vale, o sea, ¿quieres decir que a veces lo de robar en sí, función pero, de si pero lo por ejemplo, necesita, veo, ¿no? Veo a alguien necesitado, robando pa robando para colonias y para gastarlo solo en todo, en lo que se lo va a gastar. ¿Qué dices de mi mamá? Vale, entonces eso yo también estoy de acuerdo contigo que pero, bueno, que lo de malo y bueno. Pero, lo que sí que es verdad que yo que os podéis dejar de mirar al móvil, vale. Que sí que es verdad que las consecuencias que es entrar en el Refor o entrar pues es al final preso, yo he estado en el Refor y no quiero que ninguno de los que estéis aquí vayáis al Refor porque es un sitio que... ¿Puedes contar por qué, profe? Una pregunta, chicha. Que creo que estáis mucho mejor libres. ¿Pero puedes contar por qué, profe? Porque está en el Refor. Sí. Pues a visitar a gente que estaba dentro. Ah, vale. Y una pregunta, Ramiro. ¿Por qué estuviste en el Refor? Yo estuve en el Refor porque yo me tuve que ganar mi cuarto, en verdad. Metí puñalada. ¿Desde cuándo Ramiro habla así? Es que estoy flipando. Metí puñalada. ¿O no es Ramiro? A un menor de los Didipiro. Le di. Me vale. Yo soy pantalla. Ya, no, pero yo soy de los tuyos. Oye, ¿te has planteado hacer estudiar para actor? ¿O para doblaje? ¿Sabes? Como para actor de doblaje. Te lo juro, hermano. Yo, Maro King, seguirme todos, Una pregunta, Maroken. ¿Tú estás haciendo Ramadán? Sí. Yo estoy haciendo Ramadán de Madarasa. Vale, una cosa. Ahí está Panchito, Panchito. El tema de Marroquín entre todos. No, a la orilla de tu boca. El de. No, no, no, nunca sale. No, no, no, no. Venga, venga, Venga. Empieza tú, Ramiro. No, clase. Dale. Nunca sale, nunca sale. Vale. Y te foto. Dale. Van de calle, nunca sale. Nunca valen pa' mí esto, nunca vale. Tú y yo no somos iguales. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Y pide foto! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! Vale, vamos a recordar mientras vamos a poner una canción. Porque tenemos que hacer así como un recordatorio de que no tenemos que chillar porque los micros ya chillan por nosotras, la gente nos está escuchando y debe estar flipando, no solo para la conversación. Entonces, mientras, para relajarnos un poco y volver a descubrir cuál, vamos a poner la de los chichos porque es que hemos elegido como una canción relacionada con cada tema del que íbamos a hablar. Entonces, los chichos, la historia de Juan Castillo. Ángel, ¿tú conoces la historia de Juan Castillo? Emanuel, ¿tú la conoces? Dos primos y dos hermanos iban a chorar y los mataron. Vale, ¿de qué va? Bueno, pon la profe. Venga, pues disfrutadla y ánimo. Chuparme todo el apoyo. Y después os pasamos. Todo ya de poco, me veo y sin caridad. Con el chivato que lo fuiste está el que lo mataste. Sí, y ya no puedo negarme. Lo maté en aquel momento a no poder controlarme. En la calle, Virgen bendita de la Macarena, piádate de ellos que no son culpables. En un momento de locura perdí la noción del tiempo. Madrecita de mi vida, yo con 30 años encima, aquí quedará mi cuerpo. Buena, espero que os haya encantado esta canción, la historia de Juan Castillo, de los Chichos, un temazo, la verdad. Y bueno, ahora vamos a hablar de un tema que no sé si a muchos os gustará, a algunos otros sí que os gustará, que es sobre el porno. Que tenemos que normalizarlo ya, el porno. Viva el porno. Eso, viva el porno. No, pero a ver, el porno hay que verlo, pero sin que se convierta en una obsesión. Como dice, adicción. Adicción. Como dice el de TikTok, el ¿cómo se dice? Juan Castillo. El José Ángel, el enfermero José Ángel de TikTok, el que dice, ¡huepa! ¿Te levantas contento por la mañana? Te pica el culo, pero solo por la noche. Bueno, pues ese profe dice que el porno, no lo conozco. Hay que verlo, no sé qué, que es bueno porque te estimula, no sé qué, pero que no hay que convertirlo en una adicción. Y la masturbación tampoco. Hay que hacerlo, pero tampoco hay que convertirlo como algo primordial. Y dice que esa palabra que te acabas de inventar también la dice el enfermero José Ángel. Prioritario. Eso. Y también dice que para dejar de masturbarse hay que grabarse haciéndose una de esto y luego lo ves. Dice que te da mucho asco. ¿Pero tú te quieres dejar de masturbar? Yo no me masturbo. No, como has dicho, lo de dejar, o sea, de dejarse... Porque hay que dejarse de masturbar. Yo lo veo por... yo lo he visto por el TikTok y él lo dice. Porque igual hay gente que se quiere dejar de masturbar. Ah, vale, para la gente que quiera dejarse masturbar, vale. ¿Eh? Yo no me masturbo. Vale, cada uno... Yo te masturbo. Si alguien quiere contar algo del porno, de qué le parece... Recordamos que hablamos cada uno de nosotros mismos. Y, por favor, Ramiro, que no me acuerdo de tu nombre... Soy Panillo. Y voy a recomendar actores porno. En primer Nacho lugar... Vidal. Cállate, por favor. Cállate, Lourdes. Es el momento, escuchamos a Ramiro, por favor. En primer lugar tenemos Lana Ruades. Segundo lugar, Mia Khalifa. Segundo. Tercer lugar. Un momento. El niño pollo. Y Apolonio la piedra. Os recomendamos vídeos de Nacho Vidal, por favor. Con Apolonio la piedra, esa que se la traga. Esa traga mucho, ¿eh? Vale. Por aquí, Emanuel. Pam, nos. ¿Qué dices, eh? ¿Qué es eso? ¿Qué significa? ¿Quién es ese? Es una actriz porno que, válgame. Vale. Hace la 69. Déjame vale. Vale, a ver, también por aquí tenemos al bambino que quiere decir algo. Mia Malkova. Pero sí, ese es mi papá. Cuidado con esa. Vale, y una pregunta. ¿Creéis que a todo el mundo le gusta o le van a gustar las mismas actrices o los mismos actores? No, escúchame. Sí. Profe, lo que te iba a decir, ¿vale? Vale, escuchamos a Abraham, ¿sí? Vale, a ver. Para gustos colores, ¿vale? Pero por ejemplo, esa paya la mía cada uno. Chica, yo no soy racista. Ángel, no me soples, por favor, en la cara, tío. Lo siento. Vale. Pues esa chica, la mía califa, profe. Ah, que sí, que está guapa, que está... Pero eso, como dices, cada sí, uno... O está sea, potente. A ti te puede gustar y parecer súper potente, sí, ¿no? Sí, está potente, pero profe, tampoco persona, me atrae... ¿no? De cara no me atrae... Sí, pero como... Pero la cara con esas gafas, eso. Es que no la conozco. Pero lo que quiero decir es que creéis que, o sea, como en la vida, en el porno, solo hay un tipo de porno, no, una manera de porno, porno algo gay, que le guste. Porno transexual, porno, porno lésbico, porno caballo. Y volvemos a escuchar, Ramiro, por favor, hablamos uno en uno. Recomiendo porno de gorilas. A todo el mundo. Vale, y yo también recomiendo totalmente en serio el porno de chicas con enanismo. Y de gitanas. Eso, la Gypsy en XL. Descargaros Telegram y os descargáis un grupo, toros y putas. Toros. Pero es que, profe, en internet es sorprendente las cosas que te puedes encontrar. Como que te encuentras un vídeo con un caballo de una... jallándosela a un caballo y de todo. Te encuentras el Abraham con una gallina. Recordamos, hablamos de ti. Si hay un vídeo tuyo con una gallina, lo puedes decir, pero si no es tuyo, no hace falta que lo digas, Popeye, ¿vale? Te relajas, ¿vale, Popeye? Tengo uno con un perro. Vale, una cosa importante que os quiero preguntar. ¿Vosotros creéis que el sexo o las relaciones así entre personas es igual que el porno? No, yo odio el sexo. Vale, a ver, te explico, ¿vale? Igual nosotros porque somos niños pequeños y aún no tenemos nuestras casas, ¿vale? Pero yo el día que tenga mi casa, profe, no sé si, ojalá, porque me... Me traeré un par de putas. Pues eso, que a quién no le gusta el sexo. Habrá mucha gente que no le gusta el sexo. Como Emanuel, que no lo ha probado. Ángel, si quieres hablar de ti y de lo que has hecho o dejado de hacer, lo dices, pero no hables de otra persona. Los pido perdón. Vale, pues pide perdón y cállate un ratito, que nos harás un favor. A ver, un nosotros favor, que somos jóvenes, aún no tenemos cosas. Por ejemplo, yo nos toca hacerlo en sitios, profe, muy improvisados, incómodos. En la calle, sentado una piedra que te clava todas las piedras en el culo. No mola. Ya, pero quiero decir, por ejemplo, o sea, el... Eso no folla. ¿Vosotros pensáis que lo que veis en las pelis porno, las escenas del porno, funciona así el sexo en la vida real? A ver, ¿con depende, las chicas o con los chicos que os relacionéis? A ver, depende, ¿no? Si las chicas están... A ver, espera un momento, Abraham. Vamos a escuchar por aquí a Emanuel y a Mastari, si tienen algo que decir. ¿Creéis que...? O sea, quiero decir, vosotros veis Spider-Man y tenéis claro que vosotros no podéis lanzaros como Spider-Man desde un tejado y volar, ¿no? Eso lo tenemos claro. En el porno lo tenéis igual de claro. O sea, sí, lo que veis, tenéis claro que eso es ficción y que no es la realidad. Vale, no, sí, no, pero no, no es la realidad, no. También sí, lo que quiero decir yo, vemos a Nacho Vidal con eso de esto y luego me veo a mí, claro, que no es la realidad, ¿no? Claro. No, y también los coños, porque por ejemplo, hay algunos que son peludos y otros no, y ahí todos están depilados. Luego la vida real es mentira. Mentira, mentira. En la vida real parecen esponjas. Son es que ¿sabéis qué pasa? Que hay tantas vulvas como personas con vulva y en el mundo, que no hay una vulva igual. Pero es verdad lo que dice Manuel, que de repente, o el Mastari, que de repente en el porno vemos Abraham, de repente en el porno vemos que todas las vulvas son iguales, están depiladas y tal, y luego pues en la vida real los cuerpos con vulvas pues son diversos, ¿no? Están abiertos y reventados, parecen pechugas. Bueno, pueden parecer diferentes cosas porque cada uno es diferente, igual que los penes, ¿no? Que no, pero no todos los penes, como decía Abraham, son el de Nacho Vidal. Pero por ejemplo, a ver, a Manuel igual le gusta los esto con pelos. Puedes hablar de lo que a ti te gusta, bueno, vamos a recordarlo. Por un ejemplo, a él ponte a ti de ejemplo, por ejemplo. A mí no me gusta. Bueno, pues a algunos le pueden... A Jesús le pueden gustar con pelos, por ejemplo, con feos, ¿vale? Porque para gustos, colores, lo que he dicho antes. Claro, o sea, lo que hemos dicho que es muy importante y que es importante tenerlo en la cabeza es que cada persona tenemos, o sea, como que el porno y así en general nos cuentan que solo hay una manera, que a todos nos tiene que gustar la misma actriz porno, que nos tiene que gustar el mismo tipo de vulva o el mismo tipo de pene así, pero que es que hay tantas sexualidades como personas. Entonces, Abraham tiene una sexualidad, Ángel tiene una manera de vivir su sexualidad, Ramiro otra, Jesús otra, Laura otra, el Mastari otra, Emanuel otra y yo otra. Entonces, Claro, es que ¿qué es la virginidad? La virginidad es cuando nunca has tocado a una mujer. Mentira. Penetrado el pene en la vulva de la mujer y sacado más de dos veces. Y lo metes una vez y eso, no cuesta. Claro, y por ejemplo, si tú has estado... O sea, queréis decir si no ha habido penetración, ¿no? Ahí la has dado. Vale, y si por ejemplo tú has estado besándote con una chica y... ¿Te han tocado el pene o le has las tetas o el culo? Eso no, nada. Pero se hace todo con el consentimiento de la chica, ¿eh? Y del chico. Y del chico. No, si no le violamos, ya está. Si yo no quiero, ellas no me pueden tocar. Pero si ellas no quieren, yo sí a ellas, ¿sabes? No. Y mensajes de esos, como no son de risa y no son de broma, no hace falta que para hacerte el guay... Es que le han pasado mal de esto. De verdad, yo... Para hacerte el guay no hace falta que lo digas. Yo no. Jesús, vamos a escuchar esto, que esto es importante y no es una broma. Vale, sin haberle tocado, ya mandé denuncia. Ángel, ¿te quieres ir? Pues cállate y escucha, que esto es importante y este mensaje es importante y no es de risa. No podemos hacer nada, no podemos tocar el cuerpo de otra persona. Mastari, te lo estoy diciendo a ti, que te estabas haciendo el gracioso. No podemos hacer nada sin que la otra persona quiera y lo desee. Si no, estamos cometiendo un delito y también acabamos en el refor, en Zuera o en sitios que tampoco creo que os interese. Ni aunque sea para haceros los guays o los machotes, que no hace falta. Profe, mira, te explico. Te explico, ¿vale? A mí una vez es quedé con una muy fea, más que la hermana de la Madu. ¿Sabes quién es? Profe, me estaba tocando... Si a ti te parecía fea, quieres decir, porque lo de fea o guapa también es subjetivo. No, profe, subjetivo. Era un callo. A ti te parecía fea, igual a otra persona no. Bueno, vale. Profe, me estaba violando la chica. Me tocaba todo el eso y yo, quita, y seguía. ¿Ahora la puedo denunciar yo a ella? Si tú consideras que... Claro, sí, pero que no sí. Me haría en el mismo caso. A mí, bueno, me ha pasado... Mira, lo tengo esto guardado, ¿vale? En mi corazón. De verdad, hay una chica, que no voy a decir nombres, en Zaragoza, que se dedica a denunciar a todos nosotros. Y a mí me ha denunciado siendo mentira, sabiendo ella que es mentira y la policía sabiendo que es mentira, porque después del acto sexual, a mi primo le envió fotos de toda la vagina. Y si una mujer es violada, no le envía una foto de una vagina al que la ha violado. ¿No es verdad, profe? O sea, una mujer que es violada, cada persona, o sea, cada mujer que le han violado actúa de una manera diferente. No hay una manera correcta de actuar. Pero, Abraham, ¿tú crees que es justo que por una mujer que tú has vivido esa experiencia y que no sé qué, el resto de mujeres, que hay muchísimas más mujeres que hombres que han sufrido violencia sexual, no se merezcan poder tener una justicia y que les puedan reparar eso que han hecho? Vale, de verdad lo digo, ¿vale? Yo, que me parece... Si, a ver, las cosas como son, ¿vale, profe? También hay muchas mujeres que mienten. ¿Estás de acuerdo? No, porque el porcentaje, o sea, los datos que hay es que hay un 0,003% de denuncias falsas de mujeres. Pero las que se encuentran, profe, las que se encuentran, no se saben las mentiras. Quiero profe. Decir, ¿te planteas lo mismo con el tema de las denuncias falsas de robos? O sea, quiero decir, hay muchas más denuncias falsas de robos. Entonces, quiero decir, también nos tenemos que dar cuenta, y esto lo hemos hablado en otros programas, Abraham, que igual, eso que hemos hablado en otros programas, que es importante ver la realidad y ver lo que pasa. Y la realidad y los datos son que hay muchas más mujeres que no denuncian porque no se atreven y que tienen problemas para conseguir justicia que las que no lo son. Que no significa que a ti te haya pasado y que haya algunos casos puntuales. Está súper interesante el tema y vamos a seguir debatiendo fuera de las ondas. Ya lo siento a la gente que se queda ahí con ganas de más, porque estas cosas, pues hablamos mucho de las cosas que nos preocupan y esta es una de ellas. Pero nos tenemos que ir ya porque se está acabando el programa, entonces nos vamos a despedir como súper rápido. Se ha pasado volando, pero habrá más programas. ¿Vale? Entonces nos vamos a ir adiós, os despido. Seguidme en Instagram, Díaz_Jiménez, con dos is y con dos m. Sale una foto de un niño pequeño. Gracias, Abraham. Ángel, ¿te quieres despedir? Adiós, Radio Topo. Seguirme en Instagram, Jiménez07. Vale, gracias, Ángel. ¿Te toca? Adiós, vendrá poco, dentro de poco otra vez Tío Panillo. Os deseo mucha suerte a todo el mundo. Os quiero, venga, venimos topos, venga. Bueno, nos vemos el próximo jueves. Aquí el Tío Bambino. Seguirme en el Instagram, Tío Bambino 23. Y habla Emanuel, seguirme en Instagram, y Eximoni. Bueno, seguirá Emanuel, Gisimoni y Tío Willy y el Mastari barra baja. Bueno, pues muchas gracias a todos. También podéis seguir a La Gusantina en Instagram. Y eso, que seguiremos hablando de temas tan interesantes como el porno, la delincuencia, la violencia. No os habréis quejado del pedazo de programa que hemos hecho. Un abrazo a todas. Adiós. Adiós. Y de última os vamos a cantar una canción. Para aprender a cuidar, porque cuando sea grande quiero ser un buen papá.